CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Adriana D'Ambrosio, que está allí en los controles técnicos. En lo que tiene que ver al Parlamento Nacional, ha existido mucha actividad y la va a haber también hoy a partir de las 10 de la mañana, sobre todo en Cámara de Diputados. El Senado liquidó ayer, entre otros con lo que fue la aprobación de la ley del debate obligatorio. En lo que tiene que ver a diputados, decíamos hoy que se aprobó en la Cámara Baja la ley integral sobre tratamiento de residuos. Ahora, esa ley integral tenía algunos errores, observaciones que hizo el diputado Eduardo Rubio de la Unidad Popular, vinculado a que atacaba a uno de los sectores que se había intentado proteger más de una vez, que es lo que es la industria local del vidrio. Hechas estas observaciones, el Frente Amplio consideró que eran de recibo, pero no las quiso cambiar en la ley porque dijo que no daban los tiempos para que el Senado se volviera a reunir a fin de votar las modificaciones que diputados hiciera el proyecto. Y lo cambió por una minuta de aspiración, que en principio pidió que la firmaran todos los partidos, después, como hubo crítica de los partidos políticos a esa minuta de aspiración, definió que la firmara solamente los integrantes de la bancada Frente Amplista, pero que tomaba lo que eran las observaciones que el diputado Rubio hizo. Ahora, lo que Rubio manifestaba es que ya han existido otras minutas de aspiraciones que han quedado guardadas en los cajones del Poder Ejecutivo, por lo tanto lo que él quería era que las modificaciones de dos artículos se hicieran en la ley. Igual votó en general y acompañó el proyecto. El diputado Edgardo Rodríguez, del Frente Amplio, antes que el diputado Rubio hablara, pero ya sabiendo que Rubio había hecho estos planteos, reconocía que eran de recibos y explicaba por qué no los iban a acompañar en una modificación en la ley. Él decía, quedan en todo lo dispuesto en el inciso anterior, los envases de vidrio retornable de origen y producción nacional. Es lo que decía recién. El asunto es que esta ley, por motivos prácticos, nosotros hoy no la podemos estar modificando porque sería echar por tierra y hacer que nada de esto funcione, en definitiva. Pero justamente estábamos proponiendo, en el mismo espíritu que plantea el diputado Rubio, que se vote una minuta de comunicación que contenga estas cuestiones y que puedan ser incorporadas por el Poder Ejecutivo en la reglamentación. Muchas gracias, señor presidente. Claramente allí lo que decía el diputado Eduardo Rodríguez, que contemplaran lo que dijo o lo que proponía el diputado Eduardo Rubio, que eran estas observaciones vinculadas a que se afectaba a la industria del vidrio, a la industria local del vidrio, a la industria nacional del vidrio con esta ley. Lo que el diputado Eduardo Rubio manifestaba es que él quería que las modificaciones se hicieran en la ley, no por esta minuta de aspiración. Finalmente salieron por una minuta de aspiración porque el Frente Amplio no quiso modificarla por esto que decía, que no daban los tiempos. En realidad los tiempos daban, lo que se tendría que haber generado era una citación extraordinaria de la Cámara de Senadores para aprobar las modificaciones que diputados hiciera. Es verdad que el Senado por ahora culminó su actividad en la jornada de ayer, no tiene más actividad prevista, pero podrían haber citado a una extraordinaria de haberlo querido. Vamos a escuchar lo que era lo que el diputado Eduardo Rubio decía ante esta situación, marcando que votaba en general el proyecto sobre ley integral de residuos, explicando cuáles eran las modificaciones que él quería y por qué las quería en la ley y no en esa minuta de aspiración que fue lo que finalmente salió. Señor presidente, esperamos que se llegue. Señor presidente, apreciamos su esfuerzo. Nosotros tenemos, ante esta iniciativa, una opinión en general favorable. Obviamente que nos generan dudas algunos aspectos de la misma, pero compartimos lo que se planteó acá por el diputado Pedro Pinante, que este país tiene una situación ambiental impresentable y que tenemos que empezar a dar pasos concretos y de fondo y de generar un plan nacional en materia de gestión de residuos con participación de los gobiernos departamentales, avanzar en medidas concretas. Nos parece que son pasos imprescindibles para dar sin demasiada tardanza. Y seguramente en el correr del tiempo y ante la práctica misma se podrán ir corrigiendo algunas ineficiencias que pueda tener o imperfecciones que pueda tener esta iniciativa. A nosotros también nos generaba duda la aplicación del IMESI. Hay quienes planteaban la aplicación de una tasa. Pero bueno, en la realidad que hoy tenemos y ante la inminencia de que esto también se va a aprobar, propusimos algunos sustitutivos que tienden a mitigar algunos de los elementos que entendemos más negativos. El criterio de gravar de acuerdo al peso del envase nos parece inexplicable. Es cierto que se dice que después con la reglamentación se dirá, no se dirá. Nos parece importante que haya cosas que estén en la ley, porque nos dan otra garantía. Y entendemos la intención de que en una minuta de expiración se planteen estas reivindicaciones, pero creo que hace 4 años o 3 años y medio aprobamos por unanimidad acá una minuta de expiración para que el gobierno enviase ayuda humanitaria a Haití después del terremoto en forma de leche en polvo y de upas. Y eso quedó encajonado en algún escritorio de la torre ejecutiva, nunca se cumplió. O sea que la minuta de aspiración es eso, es una minuta de aspiración. ¿Aspiramos a qué? Y dependerá de la voluntad de este ejecutivo que está o del que venga avanzar en este sentido. Por eso nos parece que hay cosas que sería bueno que quedaran en la ley. Una de las delegaciones que vino, creo que era la del fabricante o la de los cerveceros, nos decía que aplicando este criterio del pago de un impuesto por peso de envase, les iba a convenir más importar latas. Y nos decían, además las latas no van a venir vacías. Ahí entendemos la inquietud del sindicato de la bebida en cuanto a qué consecuencias puede tener la aplicación de esta ley en estos términos sobre las fuentes de empleo y sobre el trabajo nacional. Nosotros hemos sido defensores de la protección, somos defensores de la protección a la industria nacional, hemos apoyado las iniciativas que han tenido que ver con el desarrollo de la industria del vidrio. Por tanto, en el artículo 42 proponemos un sustitutivo a ese artículo que queda redactado de la misma manera, agregándole 2 párrafos. El primero en el artículo 1, bis, inciso A, al final del mismo, donde se plantea que el impuesto se determinará sobre la base de un monto fijo por unidad física enajenada, cuyo valor máximo será 10 unidades indexadas por kilogramo. Proponemos agregar, quedan exceptuados de lo dispuesto en el inciso anterior los envases de vidrio retornables de origen y producción nacional. Esto tiene un objetivo muy claro, que es la protección de la industria y del trabajo nacional. Y en el mismo artículo, proponemos en el párrafo que comienza, el Poder Ejecutivo queda así mismo facultado a fijar tasas y montos diferenciales, etcétera, al final del mismo, agregar los envases de vidrio retornable de origen y producción nacional tendrán tasa cero. Ahí estaban las modificaciones que el diputado Eduardo Rubio presentó, que no fueron aceptadas, reitero, porque los frenteamplistas dijeron que sí eran de recibo, pero que no querían hacer la modificación porque si no tenían que citar al Senado y no daban los tiempos, según ellos, para volver a citarlos. y entonces a través de una minuta de aspiración que el diputado Eduardo Rubio, que ustedes escuchaban, no compartía, elevaron ese pedido a que el Poder Ejecutivo en la reglamentación de la ley vea cómo protege a la industria del vidrio y hace esos cambios que el diputado Eduardo Rubio pedía. Veremos finalmente qué es lo que pasa a la hora de la reglamentación de la ley, pero como decía el diputado Eduardo Rubio, otras veces se han pedido cosas y han quedado en la nada. Ayer se realizó también en la antesala de la Cámara de Diputados una actividad vinculada a temas de seguridad que contó con la presencia de distintos partidos políticos convocadas por Juan Miguel Petit, el comisionado parlamentario. También estuvo allí el sindicato de la policía, concretamente su presidenta Patricia Rodríguez. Se le preguntó sobre lo que los legisladores, los que en realidad los representantes de los partidos políticos con representación legislativa, si algunos que no la tienen, como Cabildo Abierto, bueno, el Partido de la Gente tiene un diputado, prestado, pero es un diputado afín del Partido de la Gente, que es en este caso Adrián Peña, un legislador del Partido Nacional. Se le preguntó sobre lo que habían manifestado, ella habló también de la situación no solamente de los presos, sino de los guardiacárceles. Y también se le consultó a Patricia Rodríguez sobre la posibilidad de que en el tema de violencia de género la policía deje de vigilar a quien es en este caso la persona que puedan atacar, a la mujer, a la víctima, y puedan en este caso vigilar a quien puede atacarla, al denunciado. Vamos a escuchar lo que decía Patricia Rodríguez sobre estos dos asuntos, la política vinculada a violencia de género y el tema vinculado al seminario en torno al tema de la política carcelaria. Bueno, escuchamos atentamente los diferentes discursos y la plataforma de los candidatos. Ya algunos lo sabíamos, habíamos tenido instancias de encuentro. Capaz hubiésemos querido escuchar un poquito más también acerca de los trabajadores que están allí en situaciones bastante vulnerables y no se enfocó tanto el tema sino en los privados de libertad. Pero bueno, bienvenido a estos debates porque son necesarios, porque las cárceles no se sostienen más de esta manera y necesitamos un cambio importante. El hecho de cárceles más pequeñas, más reducidas y sacar de la órbita del Ministerio del Interior lo que es la rehabilitación, ¿eso puede ayudar? Bueno, eso es algo que se ha coincidido con todos, el reducir lo que es el hacinamiento y los lugares que sean más pequeños, obviamente que favorece lo que es la rehabilitación y estamos de acuerdo. Lo demás habría que verlo en la marcha, ¿no? De sacarlos, si vos me decís en este momento, ¿habría alguna posibilidad de sacarlo de la órbita del Ministerio del Interior? Yo no la veo. Algunos, más allá que no en profundidad, pero sí subrayaban la situación, en este caso, de los trabajadores en cárcel, es decir, la gente que trabaja en las cárceles. ¿Cuál es la situación real de estos trabajadores? Bueno, nosotros lo hemos denunciado muchísimas veces en todos los espacios que hemos tenido, en el Ministerio de Trabajo, en el Parlamento. La situación de los compañeros es muy comprometida porque son muy pocos policías para muchísimos internos, lo que no da abasto para la tarea y lo que expone a su vez al trabajador policial a un estrés laboral importante, a no tener las condiciones de trabajo adecuadas, al no tener a veces hasta los implementos de seguridad adecuados y a su vez así no poder tampoco brindar la seguridad hasta para ese interno en lo que es la reclusión, ¿no? Si tenemos a veces dos funcionarios para 600 internos, algo estamos haciendo seguramente muy mal, porque no daría abasto para lo que es la función. Me cambio de tema. Con todo el aumento de femicidios que hay en nuestro país, uno de los presidenciables propone que la custodia policial esté no en la víctima, sino justamente en la persona que es denunciada. ¿Cómo lo ven ustedes a eso? Tenemos todo un tema con las custodias que están haciendo los compañeros en torno a violencia doméstica, lo que es llamado 10-10 en la jerga policial, porque tenemos custodias que se hacen en situaciones, la verdad, que lamentables, a la intemperie a veces, de noche, a cualquier hora, sin un baño, ni siquiera para ir, un baño químico, sin relevos para poder ir, sin condiciones, pero mínimas de seguridad, ni para él, para hacer esa función, y a su vez se traduce a la persona que estás cuidando. Entonces, decirle que le vamos a hacer ahora la custodia al agresor y si no contemplamos todo lo que se está denunciando por parte del sindicato en las malas condiciones que se está haciendo esas custodias, va a agravar el problema. Seguimos con lo que tiene que ver a la actividad vinculada al Parlamento Nacional y en este caso lo que decíamos recién. lo establecido en una invitación del comisionado parlamentario del sistema carcelario Juan Miguel Petit a los partidos políticos en el pasaje a Cuña de Figueroa, para que estos hablaran sobre la situación carcelaria, partidos políticos que van a la puja electoral en el mes de octubre y tal vez algunos en el mes de noviembre. Álvaro Garcé, representante del Partido Nacional, marcaba alguna de las propuestas que la calle Pou haría en el tema carcelario en caso de ganar las elecciones. A modificar sustancialmente el sistema carcelario en todos sus niveles. En primer lugar, entendemos imprescindible que el país tenga una cárcel de seguridad, de máxima seguridad, acorde con los estándares internacionales. El país no puede pasar otra vez la vergüenza de fugas de peligrosos criminales que, de alguna manera, trascienden lo que son las fronteras del país y dañan la imagen del mismo. Proponemos en ese sentido la construcción de una cárcel con aproximadamente 150 plazas. Si ustedes van a las recomendaciones del comisionado parlamentario, van a encontrar en el año 2006 la recomendación de construir una cárcel de seguridad. En aquel momento estimábamos necesarias 100 plazas, hoy deberían ser alrededor de 150. En lo que refiere a la seguridad media, proponemos una reconstitución del sistema de seguridad penitenciario por las razones que apuntaba. Hoy diría que la fuerza efectiva está en menos de la mitad de lo que se requeriría para asegurar a los procesados y penados. Ahí sí se hablaba, como decíamos, en algún momento se tocó también la situación vinculada a los guardiacárceles. Andrés Ojeda, abogado, penalista, fue quien concurrió en nombre de Ernesto Talvi, del Partido Colorado. Manifestó alguna de las propuestas, habló de la situación carcelaria y también lamentó que el Frente Amplio no concurriera a la invitación que hiciera Juan Miguel Petit. De nuestros desvelos, y ustedes lo han visto, y por eso es que nos parecía tan importante estar acá hoy. Debo confesar, y no puedo dejar de decir, que me preocupa y me entristece sobre todo la ausencia del Frente Amplio en esta mesa, ¿no? Un día como hoy, de estricto intercambio en un tema que nos ocupa en forma central, no tener a quienes representan al gobierno nos parece, por lo pronto, no feo es la palabra, pero la verdad me deja con un poco de sabor amargo y no lo quiero dejar de decir, no me lo quiero guardar. Por su parte, Pablo Mieres, que se representó a sí mismo en este tema de la seguridad pública en el Partido Independiente, también lamentó la ausencia del Frente Amplio y marcó algunas de las propuestas que el Partido Independiente subraya en el tema carcelario. Muchos apostaban al tema de las cárceles más pequeñas, más manejables, de menos plazas. Vamos a escuchar lo que decía Mieres. Y también del personal que trabaja en las cárceles, que trabaja en condiciones realmente muy preocupantes. Se registra dentro del sistema penitenciario violaciones permanentes a los derechos humanos. Juan Miguel Petit calificó esta situación como de emergencia y catástrofe, y yo creo que le asiste razón. Es además absolutamente impropia de un país que está clasificado en Naciones Unidas como un país de desarrollo medio alto. Es una cosa totalmente paradójica. El problema de la situación de las cárceles es obviamente no es nuevo, pero ha habido un agravamiento que ha ido en paralelo con el aumento de la población carcelaria y la ausencia de respuestas fundamentales. Por su parte, Diego Pereira, representante de la Unidad Popular, dijo que también él lamentaba que el Frente Amplio no estuviera presente, pero que tan responsable de la situación carcelaria y por ende de lo que es la situación de inseguridad que viven los trabajadores es el Frente Amplio, como también lo son los partidos que lo acompañaban, que estaban a su lado. El Partido Colorado, con Andrés Ojeda allí, el Partido Nacional, con Álvaro García allí, el Partido Independiente, con Pablo Mieres allí, porque ellos firmaron en el 2010 lo que se conoció como el Acuerdo Multipartidario de Seguridad, que para Diego Pereira, representante de la Unidad Popular, es parte del problema que ha generado esto. Diego Pereira también habló en contra de la criminalización de la pobreza, de la criminalización de la lucha, y por otro lado también habló de cambios importantes. No de intentar mostrar, dice, diferencias en el ámbito electoral a la hora de una elección, sino de cambios fundamentales y de fondo en todo el sistema carcelario y en todo el tema de la política de seguridad. Entre otras cosas, criticó las PPP, las participaciones públicas privadas en cárceles, haciendo en este caso rentables o la búsqueda de ámbitos que generen dinero con desgracias humanas de la sociedad. Vamos a escuchar lo que decía Diego Pereira de la UP. Primero que nada, remarcar tal vez algunas ideas en torno al escenario en el cual se está dando esta discusión, que es un escenario particular por algunos elementos, el año electoral sin duda y la disputa por los votos de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país por parte de la gran mayoría del sistema político, colocan en este debate una importancia crucial, pero también para nosotros una importancia crucial del rol que entendemos que debemos jugar en este tipo de debates. Para la Unidad Popular, para la izquierda, creemos obviamente que gran parte de los problemas sociales que aquejan a nuestra sociedad tienen que ver con el sistema en el que vivimos, un modelo económico que explota, que saquea recursos y que también posterga la miseria a gran parte de la población de nuestro país y que indiscutiblemente necesita de esa miseria para poder subsistir y reproducirse. Es en ese sentido que la cárcel juega un rol muy particular en este sistema que acabo de mencionar. Además, por supuesto, de elementos totalmente importantes como el respeto irrestricto de los derechos humanos, que deberían ser valores morales propios que tomara el Estado a la hora de actuar con la ciudadanía. Además, por supuesto, de los modelos ideales de cárcel que se plantean, de soluciones que parecen tan obvias durante tanto tiempo pero que no se han implementado. Aparte de ideas que no parece quedar claro de dónde vendrían los recursos, la discusión sobre las cárceles en un escenario concreto que es en un pico de los niveles de inseguridad de nuestro país. Niveles de inseguridad que afectan, por sobre todas las cosas, a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Y obviamente, y creo que hacemos acuerdo en la totalidad de este panel, cuando nosotros discutimos cárceles y sistema penitenciario, también discutimos sobre seguridad pública. Y la seguridad pública es una de las temáticas que más importan a los uruguayos y uruguayas, por un elemento real que es que existe, que nos encontramos ante los picos más altos de rapiñas y homicidios de los últimos años, y sin ninguna duda, en este escenario electoral, la política entera llega a plantear propuestas, algunas novedosas, otras con carácter más obvio, pero muchas veces siendo más de lo mismo que se viene diciendo hace muchos años. A mí me gustaría mencionar algunos elementos sobre cómo llegamos hasta acá y agradecerle, por supuesto, y acercarle las disculpas del caso de que Gonzalo Abella, nuestro candidato a presidente, no pueda estar presente aquí. Agradecerle la confianza a la Unidad Popular de tenerme aquí presente. Representa también de alguna manera la construcción política que intentamos hacer desde la militancia social, desde la militancia por los derechos humanos, desde la organización popular, compañeros y compañeras que nos hemos encontrado en distintos lugares, en distintos espacios de lucha y particularmente discutiendo el tema de la inseguridad y combatiendo la represión del Estado, que vemos que ha avanzado sistemáticamente en la criminalización de la pobreza y en la criminalización de la protesta social. Es en ese sentido que si nosotros miramos algunos números, en el año 2000 nuestro país contaba con cerca de 4.469 presos. Si nos acercamos al año 2019, llegamos a números un poquito por encima de los 11.000 según el último informe que podemos tener presente del comisionado parlamentario. Esto nos daría en promedio una tasa de crecimiento anual de la población carcelaria del 11,3%, con algunos picos, con algunas bajas en algunos momentos concretos, pero sin ninguna duda una tasa altísima de prisionalización. Nuestro país está entre los primeros países de Latinoamérica con más presos per cápita. Y muchas veces desde la política de los discursos electorales se intenta colocar sobre la mesa que aquí en nuestro país ha existido durante los últimos años una suerte de políticas blandas hacia la seguridad pública, una suerte de política que ha evitado llevar a la prisión a aquellos que cometen delitos, que ha buscado sacarlos antes de que terminen de cumplir su pena. Y en este escenario electoral nuevamente la política se coloca a discutir desde grandes antagonismos sobre las distintas propuestas seguidas que se encuentran presentes. Y sí, por supuesto, nosotros compartimos la enorme preocupación de que el partido de gobierno no está aquí presente para discutir estas cosas. Pero tiene algunos otros representantes que también, de cierta manera, han cogobernado durante los últimos años en materia de seguridad pública, como ha sido el resto del espectro político de nuestro país. Particularmente aquellos partidos que han firmado el Acuerdo Interpartidario de Seguridad del año 2010, el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Partido Independiente y el propio Partido de Gobierno Frente Amplio, que marcaron los principios y marcaron un rumbo que determina que hoy tengamos una crisis carcelaria sin precedentes en nuestro país. Parte de lo que decía Diego Pereira, representante de la UP, en esta actividad de seguridad realizada en el Parlamento Nacional. La Comisión de Industria de la Cámara de Diputados recibió al ministro Guillermo Mosecchi y hablaron de Gasallag, una empresa que, según se indicó en el balance de ANCAP, está siendo vendida o liquidada. Es más, Mosecchi manifestó que se había llegado a un acuerdo con los funcionarios de Gasallag, por el cual se les va a dar de baja a costo del Estado de unos $600,000. Ahora, a la única que no se da de baja, a la única que se mantiene con reserva de cargo, es a Marta Jara, actual presidenta de ANCAP y que tiene en reserva el cargo de presidenta de Gasallag. Y uno se pregunta si el próximo gobierno define que Marta Jara no sea presidenta de ANCAP, ¿va a volver en este caso a ser presidenta de Gasallag? Porque el Frente Amplio le tiene en reserva ese cargo, con un salario muy alto. Ahora, sin estructura, porque no existirá Gasallag, y sin funcionarios, porque a los funcionarios se los despidió por un acuerdo que se llegó con el Estado, por $600,000. Por lo tanto, no se entiende cómo es que se mantiene en reserva un cargo de una empresa que no existe. Se le preguntó esto a Mosecchi y no hubo respuesta, dijo el diputado Pablo Audala. No tuvieron cómo explicarlo. Y por otra parte, aquellos pilotes que en algún momento Carolina Cose manejaba que eran parte de las ganancias de la malograda regasificadora, se confirmó que van a ser sacados. El Ministerio de Industria dijo que los van a retirar a un costo de $8,000,000. Lo que supuestamente eran ganancias van a ser pérdidas por $8,000,000 más para el Estado tras la malograda regasificadora. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Abdala. Gasallag, constatamos también, obtuvimos algunas confirmaciones y algunos datos relevantes. Se confirmó la pérdida de $4,000,000 en el primer semestre, que en realidad se nos precisó fue de $3,600,000. Se confirmó que hay un gasto ya dispuesto, probablemente ya esté hasta la empresa contratada, para remover los pilotes de la bahía de Montevideo, que es un pasivo ambiental, como todos sabemos, que tenemos allí. La ingeniera Cose nos decía que eso eran parte de los activos, de las ganancias que obtenía el Estado uruguayo después de la ida de GNLS. Está claro que esa ganancia se nos ha convertido en un pasivo y hay que gastar $8,000,000 más de todo lo que hemos perdido para removerlos de la bahía de Montevideo. Por otro lado, se nos adelantó que, se nos dijo así, Gasallag es una empresa en proceso de achicamiento y casi que de liquidación. Se llegó a un acuerdo con los trabajadores para desvincularlos de la empresa, un acuerdo entre la empresa y los trabajadores, por el cual ANCAP va a desembolsar, ANCAP y UTE van a desembolsar $600,000 para financiar los despidos o el acuerdo laboral, que no sé en qué condiciones concretas consiste. Pero lo que me llama la atención es que se nos dijo que a ese acuerdo entraron todos los funcionarios salvo uno. La que no ingresó en ese acuerdo es la ingeniera Marta Jara, que, como ustedes saben bien, es la gerente general de la empresa en uso o en goce de licencia extraordinaria, tiene su cargo reservado. Y no se nos supo explicar por qué razón ese cargo se mantiene reservado. ¿Cuál es la razón de interés para el Estado, para Gasallag, para UTE, para ANCAP, de que la ingeniera Jara mantenga o se mantenga vinculada a la empresa o integrando sus cuadros, cuando es una empresa que, repito, está en liquidación? Yo creo que es una situación inapropiada, teniendo en cuenta que la ingeniera Jara es a la vez la presidenta de ANCAP. Es ilegal esta situación e inconstitucional, porque como titular de un ente autónomo no puede integrar ninguna otra empresa u organismo vinculado con ese ente autónomo, lo dice el artículo 200 de la Constitución a texto expreso, y yo creo que es una situación realmente muy difícil de explicar o de justificar públicamente, porque está claro que los trabajadores que hicieron un acuerdo tienen que haber resignado o renunciado a una parte de sus aspiraciones o de sus créditos. Si no, no es acuerdo, simplemente el pago de un despido, cosa que la ingeniera Jara no hizo. Entonces, ahora, ¿cómo se resuelve la situación de la ingeniera Jara? Y de una de dos maneras. O cuando se termine de liquidar Gasallag, se le pagará hasta el último peso de los créditos laborales insatisfechos y la indemnización por despido correspondiente, o la ingeniera Jara tendría que renunciar, que es lo que yo creo que debió haber hecho ya. O renunciar a ANCAP o renunciar a Gasallag. Ahí tenía lo que decía el diputado Pablo Audala sobre este asunto. Cambiamos de tema. La Cámara de Diputados aprobó en la jornada de ayer un proyecto de ley vinculado, en este caso, a igualdad de género y, en este caso, a no discriminación, justamente, también por género, que fortalece, entre otras cosas, las potestades del Instituto de la Mujer, entre otras situaciones que se plantean en la ley. La votación en general fue acompañada por todos los partidos políticos, algunos legisladores individuales de algunos sectores, como decíamos hoy, la diputada Bianchi, votaron en contra, Hubo sí argumentaciones muy fuertes porque hubo algunas críticas respecto a quién en este caso está más preocupado por la situación de violencia de género. Se considera que todo el mundo está preocupado por este tema. Del momento electoral, de que este proyecto estaba en la Comisión de Derechos Humanos, estaba siendo discutido, analizado, y se lo trajo violentamente al Parlamento, a la Cámara, para ser tratado cuando la mayoría de los legisladores desconocían el articulado, salvo algunos que estaban en la Comisión de Derechos Humanos. Esto fue criticado también por parte de la diputada Cecilia Aguiluz, del Partido Colorado, que estaba trabajando seriamente, dijo ella, en este tema, porque es un tema que le preocupa y la ocupa. Mientras que desde el Frente Amplio se dijo por parte de algún legislador, bueno, lo que pasa es que nosotros no queremos que, que digan que nosotros no hicimos nada por este tema. Y algunos decían, bueno, pero la señal a veces puede terminar costando muy, muy caro. El diputado Rubio, por ejemplo, votó en general el proyecto, pero no votó el articulado. Primero porque lo desconocía, porque no entera la Convención de Derechos Humanos, y porque había algunas situaciones que se planteaban allí que le llamaban la atención y podían generar, en este caso, más problemas que soluciones. Pero por otra parte habló de la política de género y enmarcó la misma en la lucha justamente de la mujer, de la protección de la mujer, es verdad, pero no en aquello de la clase vinculada, que hay una clase que vincula a la mujer y por otro lado está la clase que vincula al hombre, sino que acá está la clase de los explotados y de los explotadores. Está la clase de los dominantes y de los trabajadores. Y muchas veces las mujeres son, en este caso, maltratadas, no por ser mujer, sino por ser trabajadores o pobres. Y para eso ejemplificó con Fripur. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Rubio. Señor presidente, apreciamos su esfuerzo. Esperamos que se llegue a este debate en estas condiciones. Nuestra disposición es a votar en general el proyecto y lo vamos a hacer. No vamos a votar el articulado porque creemos que merecería un debate más a fondo. Pero creo que los apuros tienen que ver también con tiempos electorales, más que con obligaciones internacionales. Pero eso, la verdad, no lo... ni nos complica. Cada cual asuma su responsabilidad en estas cosas. Pensamos que la lucha contra la injusticia, contra la discriminación en todos sus tipos, es una tarea permanente. Pero también tenemos que ubicar claramente cuáles son las herramientas que de verdad nos permiten avanzar en la superación de estas situaciones. Yo no creo en la ideología de género, creo en la ideología de las clases. Hay una ideología de la clase dominante y una ideología de la clase explotada. Y a veces, y sobre todo en esta última etapa del desarrollo de la sociedad, se toman causas justas, pero en realidad para tapar las contradicciones de fondo. O sea, una mujer es pobre, hoy se decía, por la ubicación que tiene en la división de clase, como lo será su esposo, que será tan pobre como ella. Y no serán pobres y excluidos por ser mujeres o hombres, sino por ser parte de los excluidos de esta tierra. José Ruiz Fripur, 900 trabajadores, la mayoría mujeres, quedaron en la calle por un empresario inescrupuloso y estafador que anda suelto todavía. Ahora, quedaron en la calle no por ser mujeres, sino por ser trabajadoras. Y para evitar eso y este tipo de situaciones, no alcanza con un instituto, sino que hay que promover un cambio social de fondo. Nos vamos, Ariana D'Ambrosio en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.